Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Una semana más con todos vosotros desde España para Argentina, para México y también para este gran país que es España. Luego saludaremos a todo el mundo, pero ahora vamos a empezar con música, que es lo nuestro. Voy a volver a poneros una banda. Ya os he puesto un par de temas de ellos, de Badajoz, exactamente, de Mérida, Satconia. Crazy Mean es el tema que os pongo ahora porque alguno me habéis preguntado por ello y vamos a escuchar algún tema más. Después nos saltamos en media península, ponemos Asturias, 9:10, el tema Bala Perdida. Y terminamos en Alicante, Dagor Lat, la gran banda de Alicante con Nick Randir o algo así. Empezamos, luego ya hablamos. Satconia, 9:10 y Dagor Lat. I hear a voice in my mind, hiding deep inside me since I was born. He wants with me anytime, he knows whatever I've been told. Then the creature.

Ahora es el momento de saludar Quan Radio, nuestros queridos Quan Radio, esa gran familia de Argentina, donde salimos los miércoles a las 6 de la tarde, hora de allí, que en España las 10 o las 11, dependiendo del cambio horario. A Saltamata Radio Rock, nuestros queridos pequeños ternascos, también nos tenéis allí los viernes a las 7 de la tarde. Y en Radio Toyalcingo, Universidad de México, donde estaremos todos los viernes, estamos, mejor dicho, todos los viernes, a la 1, hora local de México, y aquí en España entre las 5 o las 6, dependiendo de ese cambio horario. Dicho esto, saludamos a nuestras tres grandes familias y nos vamos con tres bandas de Argentina. Primero, Fundente, con el tema Luchador, El Luchador. Seguimos con Acásica, con el tema Viaje en la Sombra. Sí, vamos a poner esta vez este. Más adelante igual os ponemos alguno más. Y terminamos con Visceris y el tema Víctimas del Abismo. Vamos con la tanda de Argentina, Fundente, Acásica y Visceris. ¿Qué os ha parecido? Bueno, primero recordaros, ya lo sabéis, que si no podéis escucharnos en ninguno de los tres horarios que os he comentado, los podcasts los tenéis en Los Automata Radio Rock. Entráis en la web, Los Automata, buscáis el programa Little Track y ahí tenéis todos los programas que estamos emitiendo tipo podcast para podéis escucharlo cuando queráis, cuando os dé la realísima gana, que para eso son los jefes. Nos vamos ahora aquí en España, a Teruel, Alicante y Murcia. Tenía muchas ganas de Murcia. Teruel, Isabel Marco, que, hombre, como no, que menos, que viene el propio Santi Pequeño Ternasco a presentarnos a esta gran banda asociada a Los Automata Radio Rock. Esta gran mujer, esta gran voz. Ahora lo escucharéis. Alicante, Alcayata y el tema Nostálgicos. Y lo que os comentaba de Murcia, voy a poneros una banda muy especial para mí, Mind, con el tema Pan. Yo sé que luego Pedro me va a reñir, pero hijo mío, es que ya sabes que yo el inglés y yo me sacas del chino mandarín y no me aclaro. Pero bueno, lo dicho, vamos a empezar con Santi Pequeño Ternasco dándole la bienvenida, que nos va a presentar a Isabel Marco, asociada a Los Automata Radio Rock. Seguimos con Alcayata y terminamos con Mai.

Y nos vamos ya con tres bandas de México. Aeromancia y el tema Apolo 11. Cafra con su MSS, esa gran banda de heavy. Y terminamos con un poquito de metal progresivo con Ágora y el tema Imperio. Y hasta aquí hemos llegado, hasta aquí el programa de hoy. Esperemos que la semana que viene un poco más y un poquito mejor y que os guste. Seguid comentándonos qué bandas os gustan más, qué bandas menos, bandas que queréis que pongamos. Y animaros a todas las bandas que queráis a que nos escribáis a bandas.urmemetal@gmail.com os presentáis, nos pasáis vuestra música y con mucho gusto le daremos una escucha y a ver qué podemos hacer. Nada más, hasta la semana que viene. Os dejo con Aeromancia, Cafra y Ágora. La misión principal es dejar huella a la posteridad. Curiosidad por el destino y lo que deparará. Fuera de órbita esperan encontrar nuestro origen y nuestra identidad. Denominó la misión cual deidad de la verdad y de la perfección, como símbolo de la inspiración del ser humano por tocar a Dios. un